Cristian, qué decir, ¿no? Qué desahogo, ¿no? Porque el partido parecía que estaban mucho mejor ustedes, pero sobre el final se vino Puerto Rico. ¿Y qué pasó? La verdad que todos los equipos tienen un mal partido en el torneo. Todos los equipos, nadie escapa a hacer un mal partido. Y bueno, nosotros teníamos que saber que hasta acá habíamos hecho 4 partidos buenos. Y entonces podía tocar hoy. Y tuvimos que saber jugar el partido malo. Con los nervios, con todo lo que significa, con nada por perder por Puerto Rico. Y lo sacamos adelante, bueno, como pudimos. La verdad que no jugamos bien, ni mucho menos, pero había que sacarlo adelante. Así que contento y si no se sufre, no vale. Hoy no funcionó tal vez en las espadas que Melissa Arete, pero apareció Agustina Burani casi en una pierna y fue descomunal lo que hizo. Heroico lo de Agustina, algo para valorar. Que a 24 horas del torneo se quedaba fuera, el cuerpo médico con un trabajo enorme para ponerla a jugar en el segundo partido ya. Y bueno, no hay que. Hay que pensar que no somos dependientes de ninguna jugadora y que tenemos muchas jugadoras que pueden sumar. Me imagino también tiene un plus especial haberlo conseguido con la sal que veníamos hablando, ¿no? Porque cuando hoy se le parece que Agustina no jugaba mal el partido, me imagino tu cara o lo que habrás pensado. Y Melissa en una pierna y Agustina casi no pudo jugar y Julita Armesto en una pierna. La verdad que parecemos que salimos de una guerra más que de un torneo. Increíble, pero bueno. Es el corazón de un equipo. Y me imagino que, bueno, dedicado obviamente a las lesionadas Cabrera, Llorente y Alcurúa. Por supuesto, a esas que tuvieron que dejar un equipo cuando menos lo espera y la lesión te margina. Así que, obviamente, a ella y a toda la gente del básquet femenino que es muy sufrida, que sufre esto de estar relegado por otros deportes. Por el mismo fútbol, por el mismo básquet masculino. No es culpa de nadie, pero el básquet femenino merece que podamos estar en un mundial. Bueno, y lo personal dedicado a quién, porque también fue una preparación un poco complicada, ¿no? Pero finalmente Argentina logró un objetivo que es el noveno a vez que se consigue en la historia. Sí, Iván, yo se lo dedico a mi familia, que la verdad que es una bendición que me entiendan y que me acompañen, así que es para eso. Ahora sí tenemos pasaporte para ir a España. Y ahora vamos a ir a España, sí. Ahí. ¿Y qué te genera eso? Y un orgullo, era el sueño en mi vida. O es todavía. Así que bueno, vamos a ver. Felicitaciones. Gracias.